Por la paz, por la democracia, tócame los cojones. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia.